no quiero más cuento. Ayer te invité a la fiesta de Pancho el Colorado. Dijiste que estaba enferma, que tenía un pie doblado. ¡Ay! No me digas nada, no quiero más cuento, mujer. No me digas nada, no quiero más cuento. Lo tuyo es una tragedia, siempre está broma. Si digo vamos pa' cine, me dices que está cansada. ¡Ay! No me digas nada, no quiero más cuento, mujer. No me digas nada, no quiero más cuento. No eres lo que pensaba, contigo me equivoqué. Y yo como el perro flaco, soñaba con un bistec. ¡Ay! No me digas nada, no quiero más cuento, mujer. No me digas nada, no quiero más cuento. Paquetera, paquetera, no me digas nada. Si digo vamos pa'l cine, me dice que está cansada.